las dos en la jornada del sábado. Por un lado, un parapentista, un hombre ya mayor, de unos 53 años, en la zona de la Sierra del Albarracín. Y luego, por otro lado, también esa misma jornada, ese mismo día, había que rescatar a dos senderistas perdidos, ¿no? O sea que doble actuación en la jornada del sábado para el grupo de rescate. Pues sí, primero nos llamaron a las 3:30 de la tarde aproximadamente, desde la Guardia Civil del Bosque, que habían recibido una llamada de uno de los deportistas que estaba volando, que había visto cómo se precipitaba un parapente por la zona de Los Cañitos. Entonces nosotros desplazamos allí parte del grupo de rescate que estaba disponible en ese momento, y efectivamente nos confirmó incluso el 061, que ya tenía una ambulancia en la zona, que había un accidentado por lo alto de los cortados que hay por encima de la zona de recreo de Los Cañitos. Lo que hicimos fue desde la zona del depósito, hay un camino, subí a la parte alta de estos cortados y mirá por toda la zona de detrás hasta que vimos la vela del parapente, y posteriormente dimos ya con el accidentado, que lo que presentaba era un golpe fuerte en la espalda. Estaba en una zona muy pendiente, donde había mucha vegetación y bastante barro, y hubo que hacer un traslado de la camilla a una zona más segura para poder trasladarla con el sistema de transportines de la propia camilla de montaña hasta la zona de Los Cañitos, donde estaba la ambulancia. Se trataba de un deportista, una persona experimentada, ¿no? Sí, era una persona que llevaba bastante tiempo volando. Incluso él nos comentó, cuando ya se recuperó un poco, que él había presenciado incluso un rescate nuestro en Sierra de Líjar, hacía ya algunos años, y nada, pues tenía experiencia, pero claro, las circunstancias de, sobre todo en las zonas próximas a las pistas de despegue, hasta que no cogen altura, son zonas de más peligro para los aladeltas y los parapentes, y en este caso se le plegó el parapente. Hombre, tuvo suerte que cayó en una zona donde no había piedras cerca, las piedras estaban por los alrededores, pero precisamente la zona que cayó había mucha vegetación, y además era pendiente, con lo cual parece que ripió parte de la vegetación y esto lo amortiguó, ¿no? Si no, podía haber sido peor el accidente, ¿no? O sea que en realidad la persona accidentada solo tenía heridas en la espalda, me decían, ¿no? Bueno, heridas de principio no, lo que tenía, dolor en la espalda, vale. Un fuerte dolor, ¿no? Hubo que inmovilizarlo antes de poder mover la camilla, ¿no? Y según nos comentaba después la misma doctora que lo estuvo atendiendo en la ambulancia, podía ser que tuviera incluso vértebra rota. Lo que sí parece que nos aseguró es que la médula la tenía bien, vamos, por lo menos por los movimientos y las pruebas que estuvo haciendo en las piernas, decía que respondía entonces a los estímulos, entonces era probable que no tuviera lesiones medulares, pero probable que tuviera de vértebra, ¿no? O incluso costillas rotas y demás, que el accidente fue gordo, ¿no? Con la suerte que cayó en esa zona de vegetación, ¿no? Que si no, incluso podía haber sido peor. ¿Cuántos kilómetros se tuvo que llevar a cabo durante el traslado en camilla, o cuánto terreno se cubrió? Bueno, se cubrió, calculo que entre 600 y 800 metros de recorrido, y con un fuerte desnivel, ¿no? El desnivel probablemente superior a 300 metros, desde la zona donde estaba hasta donde estaba la ambulancia, ¿no? O sea, eran zonas, sobre todo la primera parte, los primeros 50 metros eran muy complicados, ¿no? Porque era de mucha vegetación, hubo que achancar la vegetación por varios sitios y mucho barro, ¿no? Entonces, bueno, entre los 6 bomberos que íbamos, más la pareja de la Guardia Civil del Bosque, también una pareja de policías locales del Bosque y 3 compañeros de esta persona, pues hicimos un pasacamilla y conseguimos llevarla ya a un sitio más seguro, donde ya por una vereda que había descendente bajamos hasta el mismo depósito que hay en la zona de Los Cañitos, y bordeamos la alambrada y ya de allí llegamos al carril donde estaba la ambulancia. ¿Cuánto tiempo se duró en realizar la intervención? Pues nosotros nos avisaron a las 3:30 y regresamos al parque a las 7 de la tarde. Ahí va incluido el tiempo del traslado hasta, bueno, de llegar al parque y el traslado y demás, y el regreso, claro. Claro. En realidad, bueno, pues fue una actuación que no tuvo que reparar mayor dificultad, ¿no? Simplemente localizar, rastrear la zona para localizar a la persona accidentada y luego trasladarla en camilla. Bueno, la primera parte sí fue dificultosa, sí, ¿no? Hasta que conseguimos llegar a una especie de mesetita que había detrás de los peñascos estos que están por encima de Los Cañitos. La primera parte, entre 50 y 80 metros aproximadamente, sí fue bastante dura, ¿no? Porque había mucho barro, una zona muy rebalosa y con mucha vegetación, ¿no? Una vez ya que llevamos al camino, pues ya por la vereda, con el sistema que tiene la camilla de montaña de transporte, ¿no? pues facilita mucho la progresión y entonces, bueno, ya con cuidado, bajando una fuerte pendiente que hay, pero conseguimos sacarlo de allí, ¿no? Y bueno, pues simplemente también destacar que esta persona no sufrió heridas de mayor gravedad, ¿no? Con esos dolores en la espalda, pero finalmente no fue un accidente grave, se puede decir. Bueno, pues parapentista en la zona de los Cañitos, decían, ¿no? En la zona de la Sierra de Albarracín. Y luego ese mismo día, no sé si simultáneamente os llamaban también o si posteriormente cuando llegasteis a las 7 ya al parque después de terminar esta actuación, recibíais una segunda llamada para rescatar a dos senderistas que se habían perdido. Sí, la segunda llamada la recibimos a las 7:30. Todavía había algunos de los miembros del grupo en el parque, otros ya nos habíamos salido del parque, pero vamos, a las 7:30 aproximadamente llamaron del 085 diciéndonos que había una pareja que estaba en la zona del Salto del Cabrero, que había intentado cruzar Salto del Cabrero, pero que se habían confundido y se habían metido en una zona de rocas y mucha vegetación y estaban atrapados y no podían salir de allí, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue desplazar prácticamente al mismo personal que estuvimos en el rescate anterior y formamos dos equipos, uno que entró por la zona del Ojo del Moro, por donde están los chozos en Menocá, hacia Londón, a media ladera, y otro que entró desde la zona del Salto del Cabrero, del mirador del Salto del Cabrero, por la crestería, ¿no? Nos abrimos para intentar acaparar el máximo de espacio y nada, fuimos dando voces y bastante pronto el equipo que iba por la crestería ya le contestaron desde una altura más o menos en la mitad entre el mirador del Salto del Cabrero y el llano de Londón. Estaban estas personas allí que no podían salir porque se habían confundido realmente. Ellos pretendían entrar al Salto del Cabrero desde Londón. Y lo que hicieron fue que se metieron bastante antes de llegar al Salto del Cabrero hacia arriba, porque no conocían la zona y ya fueron, conforme iban avanzando, iban empeorando hasta que ya prácticamente se metieron en un laberinto de rocas y de vegetación, ¿no? Y eran gente que no se van acostumbrando por la sierra, entonces hubo que sacarlos de allí, que prácticamente de noche ya. No pudieron dar la vuelta. No pudieron, nosotros les intentamos explicar que si daban la vuelta, pero ellos decían que no, que estaban en una zona muy mala, que ya lo habían intentado y que lo que hacían era meterse en grietas, meterse entre piedras y que no podían salir de allí, ¿no? Entonces, por las explicaciones que nos dieron, sobre todo le preguntamos qué veían, ¿no? Nos hablaron de que veían un llano con varias naves, ¿no? Y que veían el castillo de Andalmara, entonces más o menos por las explicaciones entendimos que estaban por esa zona, ¿no? Y bueno, pues efectivamente así fue, ¿no? Y lo que tuvimos que ayudarlos, ¿no? Tuvimos que sacarlos de allí, llevarlos hasta Londón y desde allí ya nos recogió un vehículo de bomberos del parque que nos llevó al parque y lo llevamos a Benocá, que ellos tenían su vehículo. O sea, que estaban en buen estado, simplemente que se habían perdido y nada más, ¿no? No sabían cómo salir. Sí, estas personas no tenían absolutamente nada, ¿no? Estaban bien, lo que pasa que llevaban ya bastante tiempo dando vueltas sin poder salir de allí. Ya ellos se habían dado cuenta que se habían despistado y lo que intentaban era volver al llano, pero lo que hacían es que cada vez quedaban vueltas buscando camino, lo que hacían era que empeoraba la situación, se metían en zonas de más piedras y demás, vegetación. O sea, que ya llega un punto que estaban totalmente desesperados, ¿no?, para tener que recurrir a... Claro, a ya llega un momento, es que cuando ya te cansas de dar vueltas y ves que no encuentras solución, ¿no?, que era lo que nos comentaban ellos, pues ya el último recurso que te queda es pedir ayuda. Y bueno, te pregunto, ¿esta zona del Salto del Cabrero es especialmente complicada o es para que veamos que cualquier tipo de camino puede resultar complicado si no somos expertos y no lo conocemos? Hombre, la zona del Salto del Cabrero, como cualquier zona de la sierra, si te sales de los senderos, depende de lo que haya en el entorno. Si es una zona que no hay mucha roca y que está libre de vegetación, pues tienen la posibilidad de andar de un lado para otro. El problema es cuando ya te metes en zonas donde no hay sendero, está todo lleno de piedras grandes, de grietas, e incluso está todo lleno de vegetación, ¿no? Entonces ya, pues, lo normal es que te quedes atrapado en algún punto, ¿no? O te encuentres un cortado delante tuya, ¿no? Y no puedas avanzar hacia el cortado ni tampoco puedas avanzar hacia atrás, ¿no? Es muy frecuente ese tipo de pérdida, o sea, de gente que sabe dónde está, pero que no puede salir de donde está, ¿no? Lo que resulta llamativo, desde luego. Era una pareja de, tengo yo aquí la nota de prensa, una pareja de 38 y 36 años de Arcos de la Frontera, eran de aquí cerquita en realidad. Sí, de Arcos eran, sí. Y esa edad más o menos, sí. Y no, no sé qué equipo, porque fue uno de los dos equipos, me decías antes que os dividisteis, ¿no?, para buscar y cubrir una mayor zona de acceso. Uno de los dos equipos lo encontraron y trasladaron hasta donde tenía el vehículo. No sé si os decían algo cuando sobre la pérdida que habían sufrido y demás. Bueno, ellos nos comentaban eso, que su idea era dar un paseo por la sierra y que eligieron ir al Salto del Cabrero, y entendieron que lo más cómodo era partir desde Los Chozos, desde la zona del Ojo del Moro, por el sendero que hay, que da hasta Londón, por la angostura del Pajaruco. Entonces, pues iniciaron el camino ahí en Los Chozos, descendieron hasta el llano, y una vez que estaban en el llano, tiraron hacia arriba con intención de meterse en el Salto del Cabrero. Lo que pasa que en vez de meterse en el Salto del Cabrero, lo que hicieron fue coger una rampa de la ladera de esa misma sierra, pero cogerla antes de llegar al Salto del Cabrero, ¿no? Entonces empezaron a ascender. Al principio resulta más cómodo, pero conforme va ascendiendo se va poniendo peor la cosa, ¿no?, de piedras y de vegetación, y llegó un momento en que ya estaban perdidos, y lo que hicieron fue, al intentar volver, en vez de volver sobre sus pasos, lo que hicieron, se metieron un poco más atrás, y bueno, ya fueron empeorando, de manera que estaban en un sitio que prácticamente no podían salir, o ellos entendían que solo no podían salir, ¿no?, y necesitaban ayuda, ¿no? Nosotros en estos casos, cuando tenemos más o menos idea por dónde puede estar la gente, lo que hacemos es peinar la sierra, ¿no? En este caso, como íbamos 6 bomberos, lo que hicimos fue en línea, tampoco sabíamos el punto exacto donde estaban, y lo que hicimos, 3 empezamos por aquí, por la zona del Ojo del Moro, en la zona de Benocá, y otros 3 por el Salto del Cabrero. Los del Salto del Cabrero venían hacia nosotros por la zona más alta de la sierra, y nosotros por la zona más baja, intentando ocupar todo el máximo posible de espacio, ¿no?, para que nos oyeran cuando le dábamos las voces y los silbatos y demás, ¿no? Y uno de los compañeros, creo que era el que iba más bajo de los 3 que entraron por el mirador del Salto del Cabrero, fue al que escucharon y le respondieron, ¿no? Entonces, una vez que ya que los teníamos localizados, pues incluso los compañeros que estaban en la zona nos pasaron coordenadas al resto y nos desplazamos todos al sitio para ayudarlos a bajar. Y no ves que alivio, ¿no?, cuando los encontré. Claro, bueno, en esos casos, pues la persona que está en apuro, aunque no sean situaciones graves, pero siempre piensa incluso que puede llegar a pasar la noche, ¿no?, y demás en esos sitios, empieza a tener ya frío y claro, cuando se llega a los sitios y se le tranquiliza, nada más el hecho de que lleguemos ya es una tranquilidad para las personas que están en las circunstancias. Claro, porque entonces, una vez que ya se llega, se le tranquiliza, se le ayuda a salir del sitio, y en este caso no hubo más trascendencia, digamos. No hubo heridos, ni siquiera tenían hipotermia, nada, estaban perfectamente. Claro, era las 7:30 cuando se daba el aviso. ¿Se encontraba sobre qué hora? Pues sobre las 9 y algo de la noche. Y ya era de noche, ¿no? Sí, sí. Recién entrada la noche es cuando los encontramos. Claro. Hubo que sacarlos de noche. Nosotros llegamos al parque a las 10:30. Que es cuando terminó la actuación. Sí. Un día completito entonces, el sábado. Sí, la verdad que sí, que estuvo la cosa completa. Bueno, pues son las dos actuaciones. Lo comentábamos nosotros un poco el lunes pasado, así en plan broma, el hecho de que el buen tiempo seguro que traería mayor número de actividades al aire libre y a lo mejor también mayor número de actuaciones por parte del grupo de rescate, y parece que se ha cumplido esto, ¿no? Sí, claro. Si hay más frecuencia de deportistas en la sierra, siempre por la simple estadística hay más posibilidades de que ocurra algo, ¿no? En este caso, el sábado estaba la sierra llena de gente por toda la zona, vamos, yo estuve dando un paseo por Sierra del Íbar y el aparcamiento de Villaluenga de arriba, el que utilizan los senderistas, estaba a tope de coche cuando regresé, ¿no?, sobre las 2 de la tarde, o sea que prácticamente estaba todo lleno, ¿no? Entonces, bueno, quizás fueron pocas cosas las que pasaron. Aprovecho todo el mundo para salir al campo. Claro. Bueno, pues nos quedamos con esas dos actuaciones que se llevaron a cabo el pasado sábado por parte del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Carlos Chacón nos ha informado de ello y como siempre, bueno, pues le agradecemos el que nos haya atendido, Carlos. Vale, gracias a usted. Gracias, buenos días. Buenos días.